Tené cuidado de aquellos que te prometen el cielo. Porque no es un cielo de verdad. Aquel que te promete que vendrá un momento en que todos tus males se conjugarán en un mal recuerdo y no existirán más. Tené cuidado de aquel que te dice hay algo que te espera más allá y que si te sacrificas acá lo vas a conseguir en algún momento. Porque todo aquello que no consigas en este tiempo, el tuyo, el que te tocó para bien o para mal, es algo que simplemente va más allá de una utopía. Es una mera ilusión, un espejismo. Así que para vos, que todavía tenés ganas de vivir el aquí y ahora, arrancamos la hora clandestina así, con Steve Vai haciendo Here and Now, aquí y ahora, en la voz nada menos que Devin Townsend, no es poca cosa. Aquí, ahora, como debe ser. We'll be right back.

en Twitter lo mismo, Ley Antiseita, en Facebook Ley Antiseita, o Pablo Salud, me han encontrado un montón, en YouTube lo mismo, Red Libremente es el nombre de nuestra red, donde nosotros tratamos de ayudar en los casos más jodidos, porque como no tenemos recursos, realmente se nos complica, para todo lo que queremos hacer se nos complica, y bueno, lo hacemos a pulmón y lo mejor que podemos. Por eso queremos que el Estado se reconozca la problemática y se ayude a las víctimas, ¿viste? Esto no puede ser, no puede seguir así. A vos te secuestran un familiar y vos no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque te dicen, ah, pero tu familiar es mayor de edad. Entonces, bajo ese concepto, te pueden hacer lo que quieran y no hace nada el Estado, desgraciadamente. Pablo, muchísimas gracias por la nota y, bueno, nada, toda la fuerza para continuar con la lucha y con las ganas y abriendo los ojos. Muchas gracias, César. Te mando un abrazo. La nota fue abundante y jugosa y, por supuesto, no pudimos incluirla toda, aunque realmente hablamos de cosas espectaculares, pero habrá más ocasiones, espero yo. Y, mientras tanto, nos toca cerrar la hora clandestina. Mirá que no hablamos de Jim Jones y el culto de Guyana y los 900 muertos. No dijimos nada de David Koresh y Waco. No hablamos nada de Camp David ni del Portal del Cielo y todas esas sectas norteamericanas que dejaron tantos y tantos muertos. Ni siquiera hablamos del Clan Manson, pero sí nos podemos despedir con Helter Skelter, aquel tema de los Beatles cuyo nombre pintaron en las paredes los asesinos de Sharon Tate. Y lo vamos a escuchar en la voz de una mujer, una voz extraordinaria, Dana Fuchs, porque podríamos haber puesto la versión de Motley Crue o de los propios Beatles, pero vamos a escuchar esta, que además es una chica que se hizo conocida con una película sobre los Beatles que se llamó Across the Universe. Está más dentro del blues, pero escuchá lo que hace con Helter Skelter como para despedirnos en esta hora clandestina dedicada a las organizaciones coercitivas, a que desaparezcan, a que el Estado por fin las controle, a que se termine un poco la manipulación de tipo emocional, ideológica, sexual, personal. Es la idea, que haya un poquito más de control y que no le permitan a cualquier gurú ir por ahí haciendo de las suyas, y que los cultos no reciban un dinero que no merecen, sobre todo de nosotros, de los que sostenemos lamentablemente los estados, los ciudadanos. Nada, mi viejo, Helter Skelter, en la hora clandestina. Esta es Dana Fuchs, este es César Fuentes Rodríguez, ahí estuvo Lautaro en los controles. Nos encontramos la próxima semana como fierro.